Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Mindalia Televisión a través de Instagram. Mi nombre es Laura y estoy aquí nuevamente para compartir con todos vosotros un nuevo directo. Voy a dar un poquito de margen para que todas las personas que quieran puedan sumarse a este vivo, a este encuentro que vamos a compartir junto a Valentina Luna. Ella es más conocida como Alma Holística Oficial en Instagram. Muchos de vosotros ya la habéis visto en otros directos en los que nos ha acompañado. Ella trabaja mucho la astrología, pero hoy viene a presentarnos un tema un poquito diferente. Vamos a estar hablando de ancestros y de vidas pasadas. ¿Cuál es la conexión entre unos y otros? Yo voy a mandarle ya la invitación. Ahí me estaba dando problemitas técnicos. Parece ser que no podemos enviar la invitación, pero ella me ha mandado ya su invitación, así que la voy a aceptar. Valentina, ahí estoy a tu espera de que podamos hacer este encuentro posible. Mientras tanto, yo quiero recordaros, cómo no, que vamos a abrir una parte para preguntas, para resolver todas vuestras dudas, y que también este vivo se va a quedar grabado en diferido. Si no podéis quedaros en este momento, pues lo vais a poder ver un poquito más tarde después. Bella, ahí te estoy enviando nuevamente la invitación y aceptando la tuya. Ya sabemos que Instagram hace de las suyas para dejarnos conectar. Siempre tardamos un poquito, nos extendemos un poquito en esta conexión. Mientras tanto, quiero leeros a todos, saber de dónde nos estáis acompañando, desde dónde nos estáis viendo, desde qué parte del mundo, y así conozcamos un poquito esta conexión que vamos a hacer de modo internacional. Ahí tenemos una nueva notificación de Instagram. Nos dice que no nos permite conectar. Yo le voy a mandar de nuevo la invitación y normalmente ahora deberíamos de poder conectarnos. Vamos a ver si es así. Y hoy, en este lunes, estamos abriendo la semana, conseguimos hacer el encuentro. Hola, por ahí nos saluda Dulcería desde Múnich, desde Gran Canaria. Nos saludan también. No sé, Valentina, si sí, tú estás recibiendo la invitación. Te veo por ahí conectada también desde Ecuador. Bienvenidos. A ver. Ahora puede ser que sí. Vamos a cruzar los dedos para que podamos hacer. Mira, ahí nos escribe Valentina a través del chat y nos dice que le aparece que no le permite también conectarse. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Que no sea porque no pongamos de nuestra parte y de nuestro propósito para hacerlo. Desde La Paz, en México, bienvenidos a todos. Un saludo enorme también a México, que está súper presente en nuestra comunidad de Mindalia Televisión. Una gran parte está en España, otra gran parte en Latinoamérica. Ahí veo algo. Valentina, no te veo. No sé si es que la cámara está oculta, pero ya veo algo. ¿Me escuchan? ¿Te escucho? No te veo. A ver. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de volver a compartir una vez más con ustedes. Un placer. Bueno, qué bueno, Valentina, que hayamos podido conectar contigo en el día de hoy. Sobre todo, agradecerte por hacer posible el encuentro. Me consta que has tenido circunstancias un poquito alteradas en este tiempo y entonces has hecho un gran esfuerzo por volver a estar con nosotros, por volver a compartir. Así que gracias, gracias y gracias por eso y por formar parte de esta pequeña gran familia de Mindalia, que ya casi es como tu segunda casa, ya son varios años participando. Tal cual, sí. Sí, así se siente, me siento muy cómoda y muy contenta. Hoy hacía tanto tiempito que no estaba que hasta me dieron nervios. Yo decía, ay, estoy nerviosa por volver. Muy contenta. Qué bueno,